Se le acaba, lo aborrece la mujer. Ay, si la plata se le acaba, lo aborrece la mujer. Ay, ua. Precavido que yo no sufro fracaso.